Momote. Baba, sí, sí. Baba, lo hallé y ya Momote. Baba, sí, sí. Buenas tardes, queridos oyentes de la 940M y también de la www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos una tarde más de su programa Tradición Musical. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Darío Males y les extiendo un gran saludo, un gran abrazo a todos quienes nos escuchan por los diferentes medios. Y bueno, estamos arrancando con una música festiva. Teníamos la compañía de Alex Alvear en el tema Babalú Ayé. Y bueno, era una canción para aprender un poquito las horas de este viernes que se nos viene. Se viene ya el fin de semana. Y bueno, a pesar de que en la capital se nos acaba de caer una gran lluvia, se nos vino el cordonazo de San Francisco, decían por ahí, ya va calmando y bueno, esperamos ya poder estar un poquito más con un ambiente un poco más cálido. Y bueno, de eso se trata el programa de hoy. Vamos a estarles programando música, música festiva, música tradicional, festiva, un poco contemporánea en realidad. Vamos a estar en compañía de cumbias, cuartetos, un son cubano también tenemos por ahí programado, y además, adicional, también tendremos una entrevista realizada a Paul Tamayo, quien nos va a acompañar acá en los estudios para hablar un poco sobre su proyecto musical llamado Sandunga. Esa es la propuesta para el día de hoy, estar con algo de música festiva contemporánea de nuestro continente. Y bueno, también agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y bueno, él nos va a estar acompañando en estos próximos 60 minutos. Nosotros vamos a estar aquí también con buena música, información y por supuesto una buena compañía. Nos vamos arrancando ya este programa y bueno, escuchemos un son cubano. Nos vamos con la agrupación Los Bam Bam con el tema Azúcar. Oye, azúcar para ti, mamita. Para que lo baile suavecito. Por aquí ya.

lleve el amor, en sus ojos lleve el soñar, en sus labios lleve el candor, y su nombre es María Pilar. Muera por eso. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, que ha vuelto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, ni de babuana ni de balona, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio.

Guayasamín. Ahí pueden conocer sobre este curioso mueble que es del Bargueño. También tenemos la exposición homenaje a los impresionistas. Esto se está realizando en el área de la mujer Nela Martínez. Con esta información les quiero contar sobre un género musical que nos está acompañando en esta tarde de viernes. Una tarde un poco festiva, ambientándonos un poquito para lo que se viene ya para la noche, el fin de semana. Y bueno, les quiero conversar sobre la bomba, este género musical que es muy difundido en el país y también en parte del exterior. Es una música afrochoteña, está muy caracterizada por el uso del requinto, también la bomba en realidad es un instrumento de percusión similar a un tambor, que está muy presente en este tipo de música. Y bueno, es una música que se ha, que si bien es cierto nace en la cultura afrochoteña, se ha difundido por toda parte de la sierra y también por parte de la costa y a nivel internacional también. Una de las bombas más conocidas es el chuchaqui, una bomba bastante electrificante que en realidad basta ponerla play, hacerla que ruede este tema y nos pone a mover las caderas, los hombros. Pero bueno, nosotros acá en Tradición Musical estamos en viernes y yo les vamos a mandar a un doble de canciones tanto de esta música de la bomba, pero la primera canción que va a sonar es una versión de bomba del Perú y la segunda ya es una versión de bomba del Ecuador, así que nos vamos con estos temas de bomba para ambientarnos un poquito este viernes. Thank you. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Claro que sí, con sabor a fiesta, y estábamos con presencia de esa, de las bombas, ¿no? Las bombas de Ecuador. Escuchábamos una versión de bomba de, si bien es cierto, tiene la raíz ecuatoriana, también se aporta con algo de la música peruana. En la primera parte también teníamos presencia de Widdinson en el tema El Camaleón. Y bueno, nosotros vamos a continuar acá en el programa. Es momento de dar paso al segmento Episodios y luego continuaremos con más música festiva para este viernes. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 17 de octubre. En 1914 nace en la parroquia San Juan, Riobamba, Chimborazo, el compositor y músico Gerardo Arias, creador del cachuyapi, el canelazo, y del aire típico, el pilagüín, así como de los danzantes, el ruco Chimborazo y Virgen del Sol. Un canelazo. 1921 nace en la parroquia Quimia, Cantón Riobamba, Chimborazo, Jorge Salas Mancheno, autor de Los Pasacalles, Balcón Quiteño y Edén de Maravilla. En 1965 muere en Quito el poeta Gabriel Villagómez Viteri. Con sus poemas se hizo Quimera Vals de Homero Ceballos, En una misma fosa, Pasillo de Gerardo Arias y Encargo que no se cumple de Marco Tulio Hidrobo. Habló la madre así, triste y llorosa. En el 2006 fallece en Quito el cantante Pepe Jaramillo, el señor del pasillo. Fue fundador de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador Sarime y participó en la grabación de los CD Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión, música del año 2000. Veo tus cartas una y otra vez, veo cobrar vida tu rostro adorado. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Claro que sí, siempre tiene acá presencia el segmento Episodios, recordando esos personajes y sucesos que componen nuestra historia musical y literaria. Bueno, en estos minutos hemos tenido presencia de la música festiva de Cuba, también algo del Perú y también, por supuesto, nuestro Ecuador. Pero hace falta algo, les había prometido algo de los cuartetos, así que desde Ecuador nos vamos a trasladar hasta Catamarca, allá a la localidad de Argentina, para dar paso a Rodrigo con el tema Por lo que yo te quiero. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír tragándome tu amor. Decirles que no queremos dejar vibrar el corazón. ¡Ay, va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tener que ir. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor. Ni él, ni tú, ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor, si estamos enamorados. dejar vibrar el corazón. Buenos Aires, La Palma, ya, por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí, por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, te quiero, amor. Palmita. Claro que sí, arriba la palmita junto a Rodrigo, también como se le conocía, el potro Rodrigo. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando ya esta edición de Tradición Musical. Agradecemos su sintonía. El día de hoy hemos estado en compañía de música, ciertamente tiene su base tradicional, pero con interpretaciones un poco más contemporáneas, ¿no? Ahí teníamos algo de cumbia, algo de también las bombas y por supuesto también el cuarteto. Se quedaron temas por fuera, pero bueno, serán para otras oportunidades. Nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana a partir de las 14 horas de lunes a jueves y el viernes a partir de las 15 horas. Espero que tengan una buena tarde. Si van a salir, abríguense y bueno, cuídense, que nos volvemos a escuchar el día lunes. Agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster y bueno, les dejamos en compañía de un último tema. Sobre el final del programa nos quedamos con el combo pachanguero en el tema Cuando Vuelvas y nosotros volveremos la próxima semana. Muchas gracias. Habrá un nido vacío, corazoncito mío, no sirve sin tu amor. Cuando vuelvas, habrá un jardín sin flores, nadie muertos amores, por culpa de tu amor. Cuando vuelvas, será todo tardío, tan triste y sombrío, por causa de tu amor. Cuando vuelvas, una cruz en mi tumba, tu alma vagabunda, llorando por tu amor. Cuando vuelvas, todo se habrá acabado, tu corazón malvado, hundido en el dolor. ¡Gallego! Cuando vuelvas, habrá un nido vacío, corazoncito mío, no sirve sin tu amor. Cuando vuelvas, habrá un jardín sin flores, también muertos amores, por culpa de tu amor. Cuando vuelvas, será todo tardío, tan triste y sombrío, por causa de tu amor. Cuando vuelvas, una cruz en mi tumba, tu alma vagabunda, llorando por tu amor. Cuando vuelvas, todo se habrá acabado, tu corazón malvado, hundido en el dolor. ¡Rico! ¡Pachanguero! ¡Ven, ven, ven, ven, ven! ¡Ven!